pero además sujeta sus riquezas a Dios, ¿qué va a hacer Dios? Le va a dar la gracia para aumentar esas riquezas. Amén, amén. Y yo digo amén a esto, porque esto es lo que Dios quiere para nosotros. Salmo 37, 16 dice, y aquí vamos a hablar del contentamiento: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Mejor es lo poco que tiene un justo aquí en el bolsillo, aunque sea poquito, que las riquezas, las muchas riquezas que pueden tener los pecadores que no han rendido su corazón a Dios. Es mil veces este poquito bendecido. De eso hablamos hace dos domingos. Dios multiplica lo poco que uno tiene, porque es dinero bendecido. Di conmigo, dinero bendecido. Yo quiero tener dinero bendecido, bendecido por Dios, porque este dinero que yo tengo aquí se multiplica. Yo ya camino en eso. Yo no les estoy hablando de lo que estoy esperando que ocurra. Yo ya camino en esto. Yo me creo que soy un bendecido por Dios, pero quiero dar cada paso de manera que no se vaya de mí la bendición de Dios. Porque cuando yo, aunque no tengo, creo que tengo. Y cuando tengo poco, no tengo problema de gastármelo, porque creo, o de darlo, porque creo que Dios va a traer más. Y ese acto, ese movimiento de obediencia en el tema de finanzas, en obediencia con Dios, libera algo espiritualmente sobre nuestras finanzas. Pero esas finanzas tienen que estar, aunque sea lo poquito que tú tienes, tienen que estar, como hemos dicho antes, en las manos de Dios. Mejor que ese poquito que tienes hoy, cada día empieza a consagrarlo. Cada día ese poquito que tienes, conságralo a Dios. Cada día ríndelo a Dios, permitiendo que Dios te dirija. Y empieza a ver los milagros. ¿Cuántos han visto milagros de en lo poquito que tienen ver a Dios multiplicar? ¿Cierto? ¿Sí lo han visto? Yo he visto a Dios multiplicar cosas tremendas, tremendas. A veces en una escasez y Dios nos sostiene. Porque Dios es Dios de abundancia aún en la escasez. Pero eso es mejor que tener riquezas sin sabiduría. Tenerlas por tenerlas. Porque el que tiene esto puede tener muchas riquezas. Dice aquí, no está diciendo que la gente sin Dios no puede tener riquezas. Sería negar la realidad. Mucha gente hace riquezas. Pero esas riquezas no van unidas con su vida espiritual. No tienen la bendición de Dios. Proverbios 14, 24 nos enseña otra lección respecto a esto. Este versículo me enseñó algo tremendo, escúchalo muy bien. Las riquezas de los sabios son su corona. ¿Escuchaste bien? Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. Es infatuación. ¿Y de qué me habló el Señor en este versículo? De administración. De administración. Sabiduría para administrar las riquezas. ¿Pueden dos personas, uno que quiere rendir sus derechos y sus capacidades a Dios para administrar, y otro que tener la misma riqueza, seguir adelante, también enriquecerse, pero no rendirla a Dios? Y dice el Señor, hay una diferencia entre los dos, tú no la verás al principio, pero tú verás el proceso de su vida. Y tú verás algo que obviamente, aunque una persona sea buena, pero la verdad en el fondo una persona sin Dios empieza a caer en un pecado. Y este lo llama la infatuación. Y yo me puse a buscar qué significaba infatuación, ¿verdad? Y hay varios significados. Uno de ellos, escúchalo, infatuación significa pasión irracional. Pasión descontrolada. ¿Qué pasa con un necio que tiene dinero? Tiene pasiones descontroladas. Otra cosa que se traduce, o otro significado de infatuación, tiene que ver con un amor adictivo. Un amor adictivo. Y esto me preocupó, porque creo que en la iglesia todavía existe en algunos de nosotros raíces de cierto amor adictivo al dinero, al bienestar, a la comodidad. Y saben que tenemos que desprendernos de eso, porque hay dos polos de esta verdad, ¿cierto? Dios quiere bendecirnos, pero Dios no quiere que la riqueza se convierta en una maldición para nosotros. Entonces, para eso tiene que haber un proceso en el corazón. Y para eso necesitamos ser sabios, sabios. Dice el versículo, ¿qué dice? Ah, ya lo quitaron. Dice que las riquezas de los sabios son su corona, su sabiduría. Tú serás coronado por la sabiduría que Dios te da para administrar las riquezas que recibes. ¿Cuántos quieren ser prosperados en este año? ¿Cuántos de ustedes, y sé que varios de ustedes, no levanten la mano, pero sé que varios de ustedes están emprendiendo negocios o están en el proyecto de iniciar negocios o son hombres de negocios? Otros saben que de pronto no es un hombre de negocios, pero está anhelando un trabajo de bendición y que en ese trabajo sea prosperado y que luego incluso no solo consiga trabajo, sino que te asciendan, que puedas ir más allá. ¿Por qué el pueblo de Dios no está pensando de esta manera? Todavía a veces está como en tinieblas y no en sabiduría. En sabiduría nosotros tenemos que preparar el corazón para que cuando lleguen las riquezas, cuando llegue el trabajo, cuando llegue la oportunidad del negocio, nosotros seamos los sabios que administramos con tal gracia lo que Dios nos da, de manera que eso se convierta en nuestra corona y no en nuestra cruz. ¿Se da cuenta? Un negocio o una riqueza que adquirimos y no la administramos a la manera de Dios puede terminar siendo un gran dolor de cabeza, llevándonos a deudas, llevándonos a crisis o apartándonos de Dios. Porque el infatuo es necio, el infatuo es insensato, tiene pasiones irracionales y no administra con cabeza fría lo que Dios le da. Tiene un amor adictivo hacia el dinero o hacia el trabajo o hacia el éxito. Ninguno de estos debe ser la columna por la cual administramos las riquezas. Pero hay otra palabra que es la palabra engreírse, o sea, enorgullecerse. Y esas personas, ese corazón que se enorgullece, cuando tiene el dinero se enorgullece y le cambia el corazón. Y cuando le cambia el corazón, lo aparta de Dios. Tres palabras, ¿verdad? Pasiones, irracional sería una, adictivo sería la otra, y engreírse o engreído sería la tercera palabra con la que podemos identificar lo que es un infatuo. Entonces estamos entendiendo la importancia en esta mañana de lo que significa administrar las riquezas de Dios. ¿Cómo? Para la gloria de Dios y con sabiduría. No podemos administrar como simplemente coger dinero y administrarlo de una manera lógica humanamente, una proyección lógica humana. Con Dios las cosas no funcionan así, no funcionan así. Usted puede valorar el tema de finanzas en todas partes de la Biblia, y verán que con Dios es un Dios de multiplicación, pero la multiplicación viene siempre con una conexión del corazón. Me encanta esa sabiduría, y porque estamos justo en ese tema de José para administrar las riquezas de Egipto. Y no se acuerdan cuando le dice, le interpreta el sueño José al faraón, y el faraón dice, ¿y ahora qué hago? Si 7 años de abundancia y 7 años de escasez, ¿y ahora qué hago? Y viene la sabiduría sobre José, y José le dice, tú lo que necesitas es encontrar un hombre sabio, un hombre que tenga el Espíritu de Dios, un hombre que sepa administrar. ¿No es esto mismo de lo que estamos hablando ahora mismo? ¿Para qué pedimos riquezas? Se da cuenta que a veces pedimos riquezas sin anticipar cómo estamos nosotros, cómo está nuestro test de espiritual y de manejo y de conceptos financieros antes de tener riquezas. Pero si lo tienes claro, si lo que yo he dicho ya es una realidad en tu vida, lo tienes claro, se está reafirmando en ti con lo que estoy diciéndolo, entonces simplemente Dios está reafirmándote, diciéndote, vas bien, vas bien. Cuando leí Ezequiel en estos días, en mi tiempo personal de lectura, o sea, yo leo con toda la iglesia los tres capítulos que nos tocan, los de hoy ya los leí, juicioso, ahí estamos, vamos muy bien en Éxodo. ¿Cuántos van? ¿Sí están recibiendo en Éxodo en la lectura diaria? Leer juntos para mí es una bendición, siento que no estoy solo, que me añade un compromiso, pero que me anima, no me obliga, sino me anima. Pero aparte de eso, yo tengo mi lectura personal de la Biblia y acabé de terminar Ezequiel, ahora estoy en Daniel. Y cuando estaba leyendo Ezequiel me impactó muchísimo, muchísimo, que Dios aún en el último momento y aún en el exilio le decía a su pueblo, todo esto te está pasando, el pueblo al que yo declaré que sería bendecido, te está pasando porque te apartas de mí, porque entras en los pecados, porque te rebelas contra mí, porque no quieres caminar bajo mi sombra, bajo mi bendición. Pero si tú te arrepientes, todo el tiempo, con Jeremías igual, diciéndole, pero si tú te arrepientes, mi pueblo, pero si tú vuelves mi corazón a mí, yo voy a enviar la bendición, yo voy a restaurar las ciudades, yo os traeré de todas las naciones, dice el Señor, y haré de ti una nación próspera, bendecida. Si ellos se volvían, sin embargo, no se volvían. Y alguien puede escuchar este mensaje en esta mañana y aún así endurecer su corazón y no rendir sus finanzas. Rendir las finanzas se tiene que ver en hechos. Como cuando uno le dice a su mujer que la ama, pero los hechos dicen lo contrario. ¿Verdad? Las palabras no son suficientes. Yo le digo a mi esposa todos los días que la amo, primero, con hechos. Trato de ser especial cariñoso con ella, pero además de que trato de ser especial cariñoso, trato de hacer todas las cosas que debo hacer en mi vida para reflejarle, trato. Todas las cosas que en mi vida debo hacer para reflejarle, que la amo. Y entonces ese amor tiene validez y es verdadero, porque no soy un hombre que es desordenado, no es cariñoso, no atiende las responsabilidades con los hijos, no maneja con sabiduría el dinero, no se cuenta con él para nada, pero le digo, pero te quiero. Es inconsecuente. Y cuando le decimos a Dios, Señor, te consagro todo, por favor, bendíceme este negocio que estoy empezando, trae tu bendición sobre él, o ábreme puertas para los negocios, o dame un trabajo, pero desde el principio no estoy realmente tomando esa decisión consecuente de que todo en mi vida esté alineado, sincronizado, para que cuando Dios me dé la bendición, yo recuerde de dónde vino esa bendición y diga, ah, esta bendición venía del Señor, mis primicias son para Él, mis diezmos son para Él, y además de aquí, Señor, ¿a quién quieres que ayude y bendiga? Y no tengas miedo de priorizar según la manera de Dios, porque dirás, pero es que si hago esto no voy a poder pagar, no voy a poder hacer lo otro, no voy a poder. Mira, Dios no va a ser inconsecuente, tú tienes unas responsabilidades, pero a la vez Dios te reta. El tema del dinero es un reto, el reto está en que tú recibas dinero y no estés diciendo, esto no va a alcanzar, entonces, pero ¿y qué pasó? ¿Quién te dio el poder para hacer las riquezas? ¿Para qué eran las riquezas? ¿Para qué eran? Ay, bueno, llevo media hora, no se les ha olvidado. Para la gloria de Dios. En serio, coge el billete ese que tiene en el bolsillo o el que va a recibir en la semana y piénselo cuando lo tenga. Si hizo un trabajo y le pagaron, si le entró una bendición especial y la tiene ahora en la mano. Y ahora, Señor, ¿esto para qué es? Pues para tu gloria. Y aún si el Señor te dice, inviértelo en ti, eso sigue siendo para la gloria de Dios. Y si tú dices, para tu familia, es para la gloria de Dios, para que en mi familia se vea la gloria de Dios. Inviértelo en tu negocio, es para la gloria de Dios, sigue siendo para la gloria de Dios. Inviértelo en tu iglesia, inviértelo en un hermano, inviértelo, recibe sabiduría, pide sabiduría, anhela sabiduría, porque si tú usas cada euro, escucha este principio espiritual, si usas cada euro para la gloria de Dios, ese euro se multiplica y entras en una vida de multiplicación. una vida de multiplicación, no de dinero, sino de la bendición de Dios, tu casa no le faltará nada. El favor de Dios va a estar contigo. Y entre más hemos practicado esto en nuestra vida, yo he visto más la bendición de Dios. No por mis fuerzas, no por lo que yo he hecho, no porque yo me extienda, y en tu vida es exactamente igual. Si no entiendes que las cosas son para la gloria de Dios, te vas a esforzar en la carne tremendamente por fructificar, por hacer llegar al éxito aquello que tienes ahora, pero sabes que eso te será quitado, te será robado, porque esas riquezas son engañosas. Son riquezas falsas, no son riquezas que perduran, no están conectadas con lo espiritual. Si me ha entendido eso, vamos bien, aunque no pueda predicar el resto. Me entregaron la reunión muy tarde, entre otras cosas, o sea que. ¿Cómo van? ¿Terminamos ahí? ¿Seguimos? Son 8 puntos y voy en el 2. No. No, pero hay mucho más que el Señor quiere decirnos, ¿vale? Voy a tratar de abordar lo más significativo, ¿no? Hemos leído ahora entonces Proverbios 14, 24, ¿no? Vamos a entrar en el tercer punto de este mensaje y voy a tratar de ser muy rápido y ágil en lo que queda. Dice, el tercer punto que yo he entendido respecto a las riquezas que el Espíritu Santo me ha mostrado es que no debemos poner el corazón y la confianza en las riquezas. No podemos poner el corazón y la confianza en las riquezas. Corazón y confianza van unidos. Dice, el segundo punto es que lo debemos usar para la gloria de Dios y con la sabiduría que Dios nos da. Pero en el tercer punto es que no podemos poner nuestra confianza ni nuestro corazón en estas riquezas. El corazón hace eso. Si alguien te depositara hoy en la cuenta 1 millón de euros, ¿qué harías? Ya no trabajo más. Ya, y ya no tengo ni que orar, porque antes tenía que orar a toda hora, porque como no tengo ni para comer, pues le pido ayuda a Dios, ayúdame, Señor, para el bonobús de hoy. Si tuviera 1 millón de euros, ahora sí estoy bendecido. Concepto de bendición, ¿no? ¿Dónde está la bendición? ¿Dónde está poniendo su tesoro, su corazón? En las riquezas. Las riquezas me están produciendo algo en lo que yo me siento bien. Cuando una persona es bendecida, aunque no tenga un dinero en el bolsillo, está bendecido. Usted no lo creerá, pero muchas veces nosotros no tenemos y nos sentimos bendecidos. Sentimos una paz, sentimos un gozo, sentimos una libertad que nos queremos. Ay, qué bueno. Y yo sin tener puedo pensar en que ojalá me llegue para dar. Ojalá me llegue para bendecir. Y lo saben, aquí yo no estaba, no sé dónde está Carolina. Carolina, ¿dónde está? Está adentro. ¿Ya arreglaron el sonido y todo de allá? ¿Sí? Ah, bueno. Y Carolina sabe que desde el principio que empezamos la administración de la iglesia con ella, le dije, la prioridad la tiene la dirección de Dios. La prioridad no la tienen los rubros de la. Sí, hola, ya casi. Hola, sí, ahora sí. Yo simplemente le obedezco a Dios en lo que Él me dice y Él se encargará de todo lo demás que tenga que pagar la iglesia. Yo no digo, no, primero el alquiler, segundo la luz, tercero el agua. Ay, el Señor me dijo que le diera una ofrenda de 5 euros a tal persona. Pues no, entonces no hay. Hermano, el Señor quería darte, pero la gloria de Dios no alcanzó para ti. Les estoy poniendo un ejemplo de cómo deben hacerlo. Lo primero que llega a la ofrenda y le digo a ella, el Señor dijo que demos esto para tal persona. Yo no sé cuánto hay ahí, pero hay que darle eso a esa persona. Porque Dios lo dijo, o invierte este dinero de esta manera, se invierte de esa manera. Y entonces lo que queda tendrá que ser bendecido, multiplicado, Dios tiene que poner su mano en esa situación y Dios tendrá que obrar de acuerdo a la realidad que hay. Si todos movemos en esa dirección, entonces se cambiará la perspectiva que ha venido en nuestro corazón. Escuchen, esto es lo natural, que uno ponga su corazón en las riquezas. Eso es lo normal. Pero no es, es que no es raro, es que es lo normal. Ese es, en el mundo en el que vivimos, ese es el estándar que nos han enseñado. Pero cuando venimos al Señor, el Señor nos enseña otro estilo de vida, completamente diferente. Recuerdo cuando los discípulos le dijeron al Señor, le dijeron al Señor, queremos seguirte, y Él dijo, yo estoy parafraseando, dice en su palabra, vale, ok, ¿queréis seguirme? Bien, adelante, seguirme, pero recordar que el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. O sea, que si estás buscando prosperidad, allá tú, yo voy y yo duermo por ahí, donde caiga la noche, y no te ofrezco nada, no te doy ninguna garantía en cuanto a dinero. ¿O no fue así? Sin embargo, ellos lo siguieron. Y luego más adelante, en otra escena, le dice Pedro, Señor, y nosotros que lo hemos dejado todo por ti, ¿qué tendremos a cambio? Y dice, no hay ninguno que haya dejado su casa, su madre, su padre y todo por mí, que no reciba 100 veces más aquí en la tierra y luego en el reino venidero, en la eternidad. ¿Se dan cuenta? Hay un paradigma allí, hay una diferencia. ¿Cómo es que te dice, ven que no tengo ni dónde recostar la cabeza? Y luego te dice, tendrás 100 veces más, porque hay una prueba del corazón. El corazón tiene que estar alineado con el Señor. Tú no sigues al Señor nunca, nunca por las bendiciones económicas. Escúchalo hoy, no, toma la decisión hoy, teniendo o sin tener. Decide hoy, en abundancia o en escasez, voy a seguir al Señor toda mi vida, aunque Él no me bendijere. Y recuerden, perdonen, pero es que como estoy tan fresquito en Daniel, acabo de leer Daniel, y Daniel y sus amigos, se lo compartía yo a Mateo el otro día, cuando lo estaba leyendo, ayer creo que lo estaba leyendo, y decía Daniel, cuando el rey le dijo que si no adoraban la estatua, los echarían al horno de fuego, y él dijo, nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego, pero sepas, oh rey, que aunque nuestro Dios no nos librara del horno de fuego, aún así le adoraríamos y no adoraríamos tu estatua. El mismo principio. Si el Señor me va a bendecir, el Señor me va a prosperar, yo lo creo, pero aunque el Señor no me bendijera y aunque el Señor no me prosperara, aún así yo seguiré fiel a Él. Yo le amaré hasta el último día de mi vida. Y yo sé que Él, Él tendrá su mirada sobre mí. ¡Qué tremendo! Hay que cambiar el paradigma respecto al dinero. Mire el Salmo 62:10. Dice, no confíes en la violencia ni en la rapiña. No os envanezcáis, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Se está encendiendo. Fijaros lo que dice este versículo. Primero dice que no nos envanezcamos, que no nos enorgullezcamos cuando algo es prosperado bajo nosotros. Pero luego dice, si se aumentan las riquezas, no pongas el corazón en ellas. ¿No se da cuenta que la proyección de las riquezas todavía no las tiene? Está diciendo, sí, se aumentan. Hoy no las tienes. Pero dice el Señor, bueno, ¿y si las aumento? No pongas. Di conmigo, no pongo mi corazón en ellas. No pongo mi corazón en ellas. Ni para maldecir al Señor porque no llega, ni para apartarme de Él porque ahora tengo demasiado. No te enorgullezcas ni confíes en ti mismo. Proverbios insiste mucho en que no nos apoyemos en nosotros mismos. El hombre natural hace riquezas basado en su propia sabiduría y habilidad. El hombre de Dios rinde su sabiduría y su habilidad para hacer riquezas bajo la dirección de Dios y para la gloria de Dios. Es muy distinto. Es muy distinto. Por eso, si vivimos de esta manera respecto al dinero, a la abundancia, no tendremos ningún problema cada vez que Dios nos pida cualquier cosa. De hecho, nadie nos tiene que pedir nada, porque será el ambiente natural, la reacción natural de nuestro corazón, el estar pensando todo el tiempo, ¿qué debo dar? ¿Cómo debo dar? ¿Cuánto debo dar? Nadie me tiene que decir a mí, tienes que dar. Cuando vas, sientes la necesidad de bendecir. Sientes la necesidad de sembrar. Estás escuchando y estás recibiendo para que tu corazón esté sincronizado con Dios. Mira, Proverbios 22:10 dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. ¿De qué nos habla ese versículo? De nuestro testimonio. Nuestro testimonio. ¿Dónde está nuestro corazón? Reflejará cómo es nuestro testimonio. ¿Dónde está tu corazón respecto a las riquezas? Me dirá a mí de qué forma administras tú el dinero. Y también me dirá de qué forma eres un hombre o una mujer de negocios o un trabajador. Cuando tú estás alineado con Dios, tu testimonio es prioritario. Por encima de enriquecerte, anhelarás más estar en paz con Dios y con un corazón limpio que solamente por la ganancia. Estaba viendo en estos días con mis hijos, en el ayuno, como hacemos ayuno de televisión también, prácticamente para la televisión en mi casa. Entonces, horas y horas que nos sobran del día, ¿no? Y ya no hay videojuegos, ya no hay televisión. Entonces, claro, llega la noche y antes, pues, veíamos la noticia, vemos el telediario y eso, pero veíamos cosas y ya no vemos. Entonces, nos queda tiempo. Entonces, nosotros hacemos algo en nuestro ayuno, vemos películas cristianas. De cuando se puede, ponemos una peli cristiana. Y pusimos la de Reto de Valientes, que es una bendición esa película. ¿Se acuerdan de Reto de Valientes? Hay una escena en la que Javier, el chico este latino, entra a trabajar en una compañía y lo llaman a la oficina del jefe. Y en la ¿se acuerdan de esa escena, verdad? Y lo llaman a la oficina del jefe y el jefe le dice, bueno, Javier, te queremos promover, te queremos dar un ascenso, un trabajo mejor. Necesito que ahora seas el gerente o el administrador del almacén que recibe todos los pedidos. Pero quiero decirte, Javier, que el almacén va a recibir 18 cajas, y de las cuales yo necesito que tú en el reporte escribas que llegaron solo 17. Llegan 18, pero tú, por favor, reportas 17. Entonces le dice él, bueno, ¿eres de mi equipo o no? Y Javier está ahí, claro, ya tiene al Señor en su corazón, ha visto la bendición de Dios que lo trajo. Él oró mucho por tener ese trabajo, había esperado mucho ese trabajo. Sin embargo, ahora en ese trabajo lo ponían en entredicho y podía quedar en la calle sin tener nada, otra vez su familia padeciendo. Y en una situación tan difícil, el jefe lo ve dubitativo y le dice, bueno, tómate hasta mañana, por la mañana, y me da la respuesta. Y Javier se va y le dice a su familia, y su esposa, siempre más afanada, le empieza a decir, ¿no? Pero Javier, de pronto es la voluntad de Dios que tú digas eso, porque necesitamos ese trabajo. Y ella es como que recapacita a la mujer y dice, no, Javier, no. Y ella no se atreve a decirle, no, haz lo correcto, no le dice. Pero por lo menos le dice, bueno, si te despiden, me llamas y me avisas. Si te llegan a echar del trabajo, me llamas a las 10 de la mañana y yo sabré que si suena el teléfono es que te han despedido del trabajo. Y Javier, yo no muestro la cena, pero imagino toda la noche pensando, orando, todo. Llega a la oficina al día siguiente, un poco antes de las 10, y entra y le dicen, ya lo pensó bien, y él dice, sí, pero la verdad, Señor, no puedo mentir, lo que usted me está diciendo no lo puedo hacer. ¿Y por qué no lo puedo hacer? Dice, porque eso sería mentir, y si yo miento deshonraría a Dios, deshonraría a mi familia y me deshonraría a mí mismo. No puedo mentir, no puedo hacerlo. Y entonces él está ahí con la cabeza agachada esperando que le digan, está despedido. Cuando en ese momento su jefe le extiende la mano y le dice, usted es el hombre que yo estaba buscando, y le da la mano a Javier, dice, y queda contratado, porque realmente me ha impactado su sinceridad, su compromiso con ser lo que usted dijo que era. Y luego el otro hombre que está en la oficina le dice una cosa muy tremenda, dice: me alegro tanto de que hayas pasado la prueba, Javier. Ya eras el sexto que pasaba por aquí y ya estaba yo dudando bastante de pensar que hubiera alguien que realmente pudiera pasar esta prueba. O sea que sí, habían pasado 5 antes que él y todos habían dicho: no hay problema, yo haré el reporte donde falte la caja. Sin embargo, él decidió como dice este versículo, que no sé si está o no está, decidió como dice este versículo: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Tienes que traer rectitud e integridad total a tus finanzas. Mira, lo que es de Dios en tu negocio, dáselo a Dios. Dale tus diezmos a Dios. Lo que es el fruto de tu trabajo, dale tus diezmos a Dios, dale tus primicias a Dios. No tengas miedo de darle a Dios. Pero luego administra con excelencia y con rectitud. Porque si tú obedeces a Dios, pero a la vez pides sabiduría de Dios y tienes la gracia de Dios, la gracia de Dios va a venir sobre ti. Y entonces tú vas a tener unción para multiplicar lo que tienes. Tu negocio irá a prosperidad. No piensas que si dejas de hacer lo recto, entonces va a haber menos dinero. Tengo que hacer trampas, tengo que reportar menos, tengo que quedarme con lo del IVA. Yo no sé cómo se hacen trampas de esas cosas, pero supongo que hay maneras de hacer trampas para no tener que registrar todas las cosas reales de un negocio. No hagas eso. No te engañes a ti mismo y no te robes la bendición, porque es Él quien te da el poder, no te lo quites. No te quites la fuente del poder para hacer las riquezas. Aunque el tiempo se ha ido y ya no nos da tiempo de meditar en esto más, yo creo que vamos a dejarlo ahí. Vamos a leer 2 escrituras más y terminamos, pero solo por mencionar rápidamente 2 cosas, ¿no? Es Proverbios 23:5 y Proverbios 27:24. Proverbios 23:5 y Proverbios 27:24. Y mire, Proverbios 23:5. Mire lo que dice ese versículo, dice: has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. ¿Eh? Como si a los billeticos le salieran alas y a las monedas. Pones tu esperanza en las riquezas, ¿y qué te va a pasar? El Señor me habló algo muy concreto que me dijo que dijera aquí a la iglesia respecto a esto, y es: proyectos que se hacen en el aire, que no se hacen de la mano de Dios. Yo solo lo dejo ahí. Proyectos que no arrancan de la mano de Dios pueden recibir riquezas, pero esas riquezas no perduran, se van, vuelan. Tú no quieres eso, ¿no? Porque leímos en el primer punto de este mensaje que el Señor hace que nuestras riquezas aumenten y permanezcan, perduren. Esas son las riquezas que queremos, las que vienen de Dios, que permanecen sobre nosotros. Y el último es Proverbios 27:24. Dice: porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Y ya está. Eso es todo lo que dice este versículo. Las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones. Sabes que las riquezas, el Señor te está llamando a administrar como Él quiere para que tus riquezas puedan ser de bendición a tus generaciones. Si tú pones tu esperanza en las riquezas, esas riquezas volarán. Pero si tú administras a la manera de Dios, tú vas a empezar a tener bendición de Dios con la que vas a bendecir a tus generaciones. Yo no digo solamente con lo que tú les puedes dar de herencia a tus hijos, que también, amén, poder dejarle una herencia a nuestros hijos, pero la herencia que tú le das a tus hijos, más que el dinero, más que una casa, más que un coche, es la herencia de lo que ellos vieron que tú viviste y que ellos van a poder vivir en su propia vida. Las riquezas que serán la corona para nuestras generaciones. Yo quiero ver unas generaciones coronadas con bendición. ¿Cuántos quieren ver a sus hijos prosperados? ¿No queremos eso, que nuestros hijos sean prosperados? Uno dice, bueno, yo ya, si no conseguí más, no pasa nada, pero mis hijos que les vaya bien, mis hijos que tengan éxito, mis hijos que sean prosperados. Y yo entiendo este versículo que dice, ok, tú quieres que tus hijos sean prosperados, entonces tú primero, tú sincroniza tu corazón conmigo, pon tu confianza en mí y no en las riquezas. Ponte de pie, vamos a orar en esta mañana con respecto a esto de las finanzas. Yo creo que esta es una iglesia que en este momento este tema es vital. Este tema todos lo estamos viviendo y a todos nos toca. Pero necesitamos escuchar qué es lo que Dios piensa y cómo Él quiere que hagamos las cosas. Entonces cierra tus ojos por un momento y en este momento toma un instante para volver a pedirle al Señor, Señor, como enseñábamos en esta meditación de esta mañana, yo necesito poder empezar a glorificarte con lo que tú me das. Algo tiene que cambiar en el corazón respecto al tema del amor al dinero, respecto a la posición que tiene el dinero, porque a veces el problema es que el dinero aún no está en el bolsillo, pero ya está mal el corazón respecto al enfoque, respecto a la meta. El dinero no es la meta. El dinero es algo que Dios nos da para alcanzar la verdadera meta, que es darle la gloria a Él. Tú necesitas hoy pedir al Señor que vuelva tu confianza en Él, 100%. Aún si hoy es un momento crítico en las finanzas y es el momento más difícil para este mensaje, créeme que no, créeme que llega en el momento oportuno para decirte a ti que hoy necesitas nuevamente, si te quejaste, si te desanimaste, si hubo en ti algo contra en tu corazón, digamos, de dolor o de sentirte defraudado contra el Señor, pensando que el Señor no ha atendido. Creo que el Señor hoy te ha mostrado que muchas veces no ha sido solamente eso, sino que muchas veces tu queja está, y mi queja también ha estado, en que nuestro corazón ha estado más puesto en el bienestar material, en el bienestar, en tener ese estatus, en tener esa condición, ese favor, más que en el favor de Dios, más que en poder usar y recibir esto para la gloria de Dios. Sí o no, y si eres honesto, necesitas hoy decirle al Señor qué cosas hay en tu corazón. Toma unos minutos y dile al Señor lo que hay en tu corazón para que Él trate con eso.